Queridos amigos y amigas, fans, mecenas, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa para todos vosotros. Para los que ya sois fans y para los que se quieran hacer fans. Por tan solo 2,99€ al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Aunque yo quiero que os quedéis, como siempre os digo. Tenéis ahora mismo, con este 97 programas, este es el programa 97 para fans. Os comparto en ellos contenidos de alto valor. En muchos de ellos, contenido privado. Privado en el sentido de que os cuento mis investigaciones, vivencias, andanzas en muchas ocasiones. Y también, por supuesto, os hablo de mi opinión sobre, en algunas ocasiones, temas icónicos del panorama misterioso o del misterio. Os doy mi opinión, mi punto de vista y también en muchos de ellos os comparto audios inéditos, en fin, muchas cosas. Yo no sé qué estás haciendo que no te haces fan, porque, como os digo, en la hora de nuestros fans, que no es una hora, es mucho más, el más reciente programa fueron 2 horas y media, si no recuerdo mal, pues os comparto muchas cosas que seguramente en abierto no cuento. Así que hazte fan. Hoy os voy a hablar de mi punto de vista y mis vivencias en un lugar muy controvertido, no solamente conocido en España, sino en el mundo entero. Unas apariciones, unas supuestas apariciones, hay que ser muy cauto, unas supuestas apariciones marianas de la Virgen en la, bueno, en la Sierra de Madrid, en el Escorial, en el Escorial, en Prado Nuevo del Escorial. Unas apariciones polémicas, muy polémicas, donde desde 1981 que empezaron, junio de 1981, Amparo Cuevas, la protagonista, se puede decir, bueno, la protagonista, si realmente se apareció y comunicaba mensajes el primer sábado de cada mes, desde 1981 hasta el año 2003, hasta mayo de 2003, la protagonista es la Virgen. Pero, sin duda alguna, Amparo Cuevas, o Luz Amparo Cuevas, ya saben todos ustedes que las personas que supuestamente hacen de canal o de vía de comunicación entre supuestamente la Virgen y los seres humanos, se ponen Luz por delante. Luz Epifanía, Luz Amparo Cuevas, Luz de María, pero bueno, su nombre es, o fue ya fallecida, Amparo Cuevas. Y como digo, unas apariciones muy polémicas, envueltas entre la política, por un lado, en determinado periodo, la política, por un lado, la polémica de esa fundación, que yo ni entro ni salgo, ni voy a opinar sobre el tema. Que cada uno haga lo que quiera conveniente. Ni condeno ni digo que está muy bien. Yo simplemente hablo del tema. Pero ha habido mucha polémica también con la famosa Fundación Virgen de los Dolores. Yo ni vuelvo a decir que ni condeno ni salvo. No me abstengo, suspendo el juicio, como se dice. A mí lo que me interesa es hablar de la fenomenología que en Prado del Escorial han vivido cientos de miles de personas, yo diría que millones de personas, desde 1981 hasta la actualidad, porque todavía, aunque no hay mensajes ya, puesto que Amparo Cuevas falleció, pues siguen acudiendo al lugar, a Prado Nuevo del Escorial, y se siguen repitiendo desde el principio. Imagínense, desde 1981, la cantidad de mensajes que la Virgen, supuestamente la Virgen, dio a través de Luz Amparo Cuevas. Se reza el rosario todos los días a las 5 de la tarde y bueno, son las noticias que yo tengo. Quizás me he perdido algo. No lo creo. Pero bueno, eso es lo más reciente que yo he escuchado y que me ha llegado respecto a que se sigue rezando el rosario todos los días a las 5 de la tarde, aunque Amparo Cuevas ya no está entre nosotros. Todo empezó cuando Amparo Cuevas era, bueno, pues una asistenta en una casa y tuvo pues una manifestación del Señor, de Jesús, que la invitaba a sufrir por las almas de los pecadores y demás. Y ya fue en Prado Nuevo, ella estaba con su marido una tarde-noche, y ahí fue cuando, en junio de 1981, cuando tiene la primera aparición sobre un fresno, el famoso árbol que tantas veces yo he visitado, porque además geográficamente estoy muy cerca del lugar o cerca. Lo he conocido muy bien. Hace mucho tiempo que no voy, pero he ido mucho y en los 90, mucho, y también después, hasta el año, creo que fue 2005, que fue la última vez que estuve en Prado Nuevo del Escorial. La Virgen se le apareció a Amparo Cuevas en Prado Nuevo. Ella estaba allí con su marido, que estaba haciendo unas labores, no sé si de, bueno, de jardinería. Y ahí empieza todo, y todos los primeros sábados de mes, a las 5 de la tarde, yo ni entro ni salgo, que vaya por delante, pero sí voy a contar someramente lo que yo he vivido en Prado Nuevo. Todos los sábados a las 5 de la tarde, los primeros sábados de mes, Amparo Cuevas entraba en trance, que no en éxtasis. Esto es muy importante remarcarlo. El éxtasis es un fenómeno místico que han experimentado grandes santos y santas de la Iglesia. Lo que Luz Amparo Cuevas o Amparo Cuevas experimentaba, en realidad, objetivamente y desde un punto de vista parapsicológico, era sencillamente un trance mediúmnico. Sencillamente. Es que todo hay que decirlo. Ahora bien, la pregunta es: ¿esa voz que se escuchaba a través de Amparo Cuevas, a veces era la Virgen, en su gran mayoría, pero muchas otras veces era supuestamente nada más y nada menos que el Señor Jesús, o Jesús de Nazaret, o Jesucristo? Esas dos voces que salían de la garganta de Amparo Cuevas, ¿eran las voces de la Virgen, María y del Señor? Esa es la gran pregunta. Yo recuerdo unas palabras de don Germán, también por ponerle un poco de gracejo al tema. Recuerdo que en una emisión radiofónica en Onda Cero, en la conocida y añorada Zona Cero, original de Juan Antonio Cebrián y César Cid, en turno de noche, cuando don Germán iba todas las noches al programa a las 3 de la madrugada, de 3 a 4. Hablando de Prado Nuevo del Escorial, y él conoció a Amparo Cuevas, hizo unas declaraciones que a mí me sorprendieron. Dijo don Germán que de Argomosa, que en cuanto conoció a Amparo Cuevas personalmente y habló con ella, y tuvo una entrevista con ella personal y privada, le dejó de interesar para lo nuevo del Escorial. ¿Qué vio el profesor en ello? Estamos hablando de una autoridad, de una eminencia en el mundo de la parapsicología, presidente de honor de dos congresos mundiales de parapsicología. ¿Qué fue lo que vio? Que le echó para atrás, que dejó de interesarle Prado Nuevo del Escorial. Y en esa misión que les he dicho, dijo que, si lo decía así, que si esa era la voz de la Virgen, cuando él se muriera y fuese a las puertas del cielo, solicitaría, dijo, hablar con Jesús, con Dios Padre, incluso con el Espíritu Santo, para decirle que no quería escuchar esa voz de la Virgen. Porque los que tienen más edad y que habéis escuchado los trances de Amparo Cuevas, es verdad que cuando habla, en muchas de ellas, La verdad es que es una voz que asusta. No es una voz agradable. Yo he conocido diversas apariciones marianas en España y he estado. Recuerdo las apariciones de la Fuensanta en Murcia, en el Valle de la Fuensanta, allí, y la voz de Luz Epifanía, si no recuerdo mal, era Luz Epifanía, la voz que salía de ella era una voz dulcísima, era una voz agradabilísima, una voz de terciopelo, como decía don Germán, tendría que ser una voz de terciopelo, dulce. En el caso de la Fuensanta, sí. Sí. Recuerdo otras apariciones en Villacañas, Toledo, donde igualmente visité el lugar en varias ocasiones con Enrique Muro, con otros compañeros, pero principalmente con Enrique Muro, y verdaderamente la voz que salía, Luz Epifanía, es la de Villacañas. No recuerdo ahora mismo el nombre de la vidente de la Fuensanta de Murcia. Pero bueno, no importa. Y las de Villacañas, ahí los trances, cuando supuestamente hablaba la Virgen, era una voz que te echaba para atrás, era una voz que te metía el miedo en el cuerpo, era una voz gutural que te intimidaba, y esto lo decían muchas personas, una voz lúgubre, tétrica. Esa es la voz de la Virgen, no puede ser. Entonces, aquí recuerdo lo que sostenía mi amigo Santiago Latorre, que tuvo una impresionante, para mí la más impresionante experiencia cercana a la muerte que he conocido, y que escribió gratuitamente, incluso poniendo de sus ahorros, escribió y editó el primer libro, luego los demás en su página web, encuentrocondios.com, gratuitos, y el primero, por supuesto, también, titulado El libro de la verdad, la primera parte, el primero, y él siempre sostenía que detrás de la mayor parte, no de todas, no podemos hablar, por ejemplo, de Lourdes o de Fátima o de otras apariciones archiconocidas, la Salette, la Ridivac, la Medalla Milagrosa. No, no. Estas apariciones que el profesor decía que en qué parte de España nos apareció la Virgen en los años 80, 90, porque proliferaron aquí y allá supuestas apariciones de la Virgen, y siempre era el mismo modus operandi. Y lo que Santiago Latorre sostenía, y lo sostenía como tesis, es decir, convicción total, es que quien estaba detrás de estas de esta gran mayoría de apariciones menores, por decirlo así, no las más conocidas, eran seres de la oscuridad, para confundir, para también en el lugar nutrirse de la energía de las personas, en fin, toda una teoría acerca de estas apariciones supuestamente marianas, que para Santiago Latorre y para otros que lo han sostenido igualmente, no lo eran. Y que quien estaba detrás de esas apariciones eran espíritus de la oscuridad, del lado maligno, del lado oscuro, como en la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro de la fuerza. Pues es lo que sostenían, claro. Te encuentras con esas voces y dices, ¿y esto es la Virgen? Pero claro, aquí hay un problema. Hay un problema que también puede tener una justificación, una explicación, y es que en Prado Nuevo del Escorial me voy a centrar no en la Fuensanta, no en Villacañas, no en Ezquioga, no en... Uy, Ezquioga. Todo lo que pasó allí. Algún día hablaré de ello. No en Umbe, no en ninguna otra aparición. No, voy a centrarme en Prado Nuevo del Escorial. En Prado Nuevo del Escorial han sido miles las personas que hemos olido a rosas. Nadie echaba ambientadores. Yo en Prado Nuevo he olido a rosas en pleno mes de noviembre, en pleno mes de enero, de madrugada, acompañado por mi hermano Fernando y por dos personas más, y sin haber nadie en el lugar. Y hablamos de noviembre, enero. Yo he olido a rosas, a incienso y, para rematar, en 2005, yo cuento lo que he vivido, en 2005, creo que fue en octubre, con un amigo mío, muy amigo, Alejandro. Fuimos a Prado Nuevo del Escorial, se rezó el rosario a las 5 de la tarde y después del rosario, lo he contado alguna vez, pues presenciamos la famosa danza del sol. Claro, ya estamos hablando no de una clarividencia que puede ser o bien sobrenatural o bien preternatural diabólica, no. Es que estamos hablando de efectos en el sol. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Pitita Ribrujo en su casa, en su palacete, en la biblioteca de Pitita Ribrujo. Allí estuvimos por una tarde del mes de febrero del año 93. Yo estaba en Radio Intercontinental dos veces por semana, una hora de madrugada, y se consiguió la entrevista. Pitita Ridruejo, una autoridad en apariciones marianas, ella creía en la autenticidad de Prado Nuevo del Escorial y me dijo en esa entrevista, entre otras muchísimas cosas, algún día subiré aquí, en la hora de nuestros fans, la entrevista con Pitita Ribrujo. La hice también, los dos, mano a mano, con mi amigo Francisco Contreras. Planteaba yo una pregunta, respondía Pitita y preguntaba a Francisco y luego pues preguntaba yo. Le hicimos los dos y nos dijo que la danza del sol es una señal que la Virgen da para acreditar, por decirlo así, que esa aparición es auténtica. Claro, en Prado Nuevo del Escorial, en Prado Nuevo del Escorial, la danza del sol ha ocurrido. Y no solamente a nosotros aquella tarde, que fue espectacular, espectacular. Yo puedo decir que he visto la danza del sol. Y es algo espectacular, como digo. Impresionante. Entonces, mi pregunta es, ¿eso lo puede provocar el lado maligno? ¿Eso lo puede provocar teológicamente el demonio? ¿O hablando ya más dentro de doctrinas espirituales, lo pueden provocar seres de la oscuridad? En el sol, en el sol. Pero claro, fíjense en la contradicción entre una fenomenología en Prado Nuevo, donde también ha habido montones, muchísimas conversiones. La Iglesia Católica, Rocco Varela fue el que dio ya por fin luz verde a Prado Nuevo del Escorial, pero la Iglesia, en unas apariciones marianas, las que sean, se fija sobre todo en los frutos de la aparición, las conversiones. Esto es de resaltar. No ya los milagros que se producen en el lugar. En Lourdes, reconocidos y estudiados durante años al máximo, hay en este momento 71 milagros reconocidos, pero un reporte en el Vaticano de unos 8.000. Que claro, imagínense, 8.000 comunicaciones aproximadamente de milagros en Lourdes, la investigación que se tiene que hacer de cada uno de ellos. Pero reconocidos ya, cerrados y certificados como milagros, hay 71, 71, 71 milagros en Lourdes. Pero no es lo que a la Iglesia más le interesa. Por supuesto, lo tienen en cuenta, sino que son los frutos de la aparición. Y en Prado Nuevo del Escorial ha habido miles de conversiones. Yo conozco algunos casos que he conocido visitando el lugar. Entonces, si allí ha habido milagros, también los milagros puede producirlos o puede obrarlos el demonio. Pues miren ustedes, teológicamente, el demonio, si es que existe, para mí sí, el demonio puede, sí, y esto no lo digo yo, lo dice la teología. Y lo dicen los que entienden y que se pasan la vida estudiando teología. El demonio puede, y casos, el demonio puede provocar, no un milagro, se llama concretamente un prestigio, ¿eh? La diferencia entre milagro y prestigio es motivo para solamente para un programa, pero puede obrar una curación. Yo vi en Prado Nuevo del Escorial, lo conté hace muchísimos años, a un chico que iba, un chico ya entrado un poco en años, que le llevaban en silla de ruedas a Prado Nuevo, y que él tenía una fe enorme. Decía, la Virgen me va a curar, la Virgen me va a curar. Si no recuerdo mal, creo que se llamaba Manuel. hace muchos años. Bueno, pues Manuel, al cabo de unos meses, estaba andando por Prado Novo del Escorial. Y no era una impostura, ni era un fraude. No, no, aquel hombre estaba en silla de ruedas y se curó en Prado Novo del Escorial. Entonces, claro, ¿qué pensar ante estos hechos? La danza del sol, por una parte, los olores a rosas y a incienso, que son rosas, la manifestación de la Virgen, y el incienso, la manifestación de Jesucristo. Eso lo dejo ahí como posibilidad. Lo pueden incluso suplantar, aunque yo he conocido a personas que han defendido y defienden a capa y espada que el olor a rosas es patrimonio exclusivo de la Virgen, que es su olor y que nadie lo puede falsificar. Y el olor a incienso es patrimonio exclusivo de Jesucristo y que nadie lo puede falsificar, ninguna entidad espiritual ni buena ni maligna. Pero bien, es una opinión. Yo pienso, si me preguntan mi opinión, pienso que es así. Pienso que es así. Aunque en este planteamiento soy consciente de que hay contradicciones, yo expongo simplemente y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo sí que creo que el olor a rosas que yo he percibido muchas veces, y no solamente en Prado Nuevo, pero sí a raíz de ir a Prado Nuevo el 12 de octubre de 1990, y el olor a incienso que también he percibido en no pocas ocasiones, y no solamente en Prado Nuevo del Escorial, y no solamente yo, estando solo, sino con otras personas o con una persona, yo sí que creo que eso es patrimonio de ellos dos y que nadie puede falsificar o manifestarse con ese olor. Si bien hay apariciones, por ejemplo, al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina, que se le aparecía Jesús, supuestamente era Jesús, supuestamente era la Virgen, supuestamente se le aparecía San Francisco de Asís, incluso su director espiritual, que estaba vivo, hay fantasmas de vivos, y estamos hablando de apariciones de Jesucristo, de la Virgen María, de San Francisco de Asís y de otros. Y eran falsas apariciones. Es decir, no es que fuesen alucinaciones del Padre Pío, no. Es que no era Jesucristo, es que no era la Virgen, es que no era San Francisco de Asís. Porque al decir el Padre Pío, por el discernimiento espiritual que tenía, impresionante, di conmigo, viva Jesús, viva María, como le pasó en el confesionario, que yo recuerdo en dos ocasiones, la aparición se esfumaba, dejando, por ejemplo, un olor nauseabundo en la habitación, en la celda, o una llamarada. Esto está en la vida del Padre Pío. Entonces, nos encontramos ante un verdadero problema porque si son capaces estas entidades, estas causas paranormales que técnicamente se llaman preternaturales diabólicas, o sea, demonios en definitiva, teológicamente, o el que no crea en los demonios, en su existencia, espíritus de la oscuridad. Si son capaces de adoptar la apariencia de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de un santo como San Francisco de Asís, de San José, y son o bien demonios o espíritus de las tinieblas, pues ya me contarán ustedes el tema del olor. Pero es que creo firmemente. Creo que hay una diferencia. Yo les digo lo que pienso honestamente, como siempre procuro. Yo creo que hay una diferencia entre el olor o lo que emana la manifestación de María, de la Santísima Virgen María, que es un olor a rosas, puro, fresco, una cosa verdaderamente sobrecogedora, y ese olor a incienso penetrante, que es la manifestación de la presencia de Jesucristo, yo creo que eso no lo pueden falsificar entidades del lado oscuro o demonios o como ustedes los quieran llamar. Creo que eso es patrimonio de ellos dos, que es su olor, igual que hay clarisencias de difuntos, he tenido experiencias, he conocido muchos casos, lo he vivido también en primera persona, lo he experimentado en muchas ocasiones, de una forma, de otra, de una persona, de un fallecido, de otro. Pues si eso ocurre entre los fallecidos y es su olor, la colonia que utilizaban en vida, el perfume que utilizaban en vida, cuanto más Jesús y la Virgen. No voy a entrar, porque me extendería, no voy a entrar en por qué la Virgen, cuando se manifiesta, huele a rosas, y por qué cuando Jesús se manifiesta y está presente huele incienso, porque nos llevaría muy lejos. Pero el caso es que es así y tiene una explicación. Bueno, yo si quieren se la cuento. En el caso de María, pues miren, en el caso de María, el caso de la Virgen, ¿por qué huele a rosas cuando se manifiesta y está presente en un lugar aunque no la veamos? ¿Por qué? Porque cuando murió, antes de la Asunción, su cuerpo, por ser la madre del Hijo de Dios y los apóstoles, los discípulos, era muy venerada, era respetadísima, la tenían en palmitas, tenía autoridad, los apóstoles incluso le consultaban. Bueno, pues cuando murió, cubrieron su cuerpo con pétalos de rosa. Eso hay crónicas del tema. Con pétalos de rosa. Esa es la explicación. Y luego es la pureza, el olor, porque es un olor cuando se percibe, es un olor fresquísimo, es un olor también penetrante, pero dulce, olor a rosas en pleno mes de mayo, como si estuvieras delante de un rosal, pues exactamente igual. Esa es la explicación. Cubrieron totalmente su cuerpo, no el rostro, pero el cuerpo lo cubrieron de pétalos de rosa, o de rosas. Y en el caso de Jesús, ese olor como a incienso, porque no es exactamente el incienso litúrgico que se quema en las iglesias o, por ejemplo, en el Botafumeiro de Santiago de Compostela, que recuerda al incienso, pero no es exactamente incienso litúrgico el que se quema, pero recuerda mucho ese olor. ¿Por qué? Porque dice el texto, el Evangelio, que cuando estaba allí, estaba José de Arimatea y las mujeres, Juan, en fin, si no recuerdo mal, creo que Nicodemo también, espolvorearon, porque fue un entierro provisional, ya que se hacía de noche con la puesta del sol. Para los judíos, el día empieza cuando se pone el sol. Era Pascua y había que, y los soldados romanos que mandó Pilato, porque el Sanedrín le pidió que pusiera una guardia, les metieron prisa, porque se hacía de noche y los romanos sabían que para un judío, para los judíos, el día comenzaba con la puesta del sol y ya el tiempo se les echaba encima. Y dice el texto que espolvorearon, no limpiaron, espolvorearon sobre el cuerpo de Jesús en polvo, espolvorearon una mezcla de mirra y de aloe o aloe, posiblemente de otras sustancias más. Ese olor que tenía el cuerpo de Jesús y que se olía en el sepulcro, un olor penetrante, ese es el olor, ese es. Es el olor de la divinidad. Es muy parecido al incienso. ¿Qué se quemaba continuamente día y noche, kilos y kilos y kilos, qué se quemaba en el templo de Jerusalén, día y noche? Incienso. Como ofrenda a Yahvé, a Dios. Como reconocimiento, como tributo. Estaban continuamente quemando incienso. Cuando nace Jesús, ¿qué le llevan? Oro, incienso y mirra. Incienso. ¿Incienso por qué? Porque el incienso representa la divinidad. El oro, la realeza, el rey de reyes. Y la mirra, el sufrimiento que le esperaba en la pasión y muerte en la cruz. Pero el incienso era un reconocimiento, ya siendo un bebé recién nacido, a que era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se había encarnado. El incienso, la divinidad. Por eso huele de esa manera cuando se manifiesta Jesús y está presente. Bueno, pues eso ha ocurrido. No es exclusivo de Prado Nuevo del Escorial, pero ha ocurrido. Yo me centro en el tema de hoy. Eso ha ocurrido en Prado Nuevo del Escorial muchísimas veces, a muchísimas, no saben cuántas personas. ¿Por qué? Porque en mis años de visitas al lugar yo lo he experimentado, y no una vez, como he dicho, pero bueno, independientemente de mí, pero es que aparte he hablado con personas e incluso estando allí, de repente un olor a rosas que nos envolvía o a incienso, eso lo he experimentado yo junto con otras personas, algunas veces conocidas, otras veces desconocidas, que no conocía. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Sí, claro. Pero claro, el problema está en lo que les he expuesto. Creo que queda expuesto. Es decir, los frutos de la aparición son buenos, no puede árbol malo dar frutos buenos, y los frutos han sido buenos, porque muchísimas personas desde 1981, yo recuerdo que venían en los años 90 autobuses enormes que venían de Francia, de Portugal, de Alemania, de países europeos, que venían cargados, llenos de personas que venían a Prado Nuevo del Escorial el primer sábado de mes. Hay fotografías, hay vídeos. Es decir, fue en España un poco un fenómeno sociológico Prado Nuevo del Escorial. En 1984, Monseñor Suquía, don Ángel Suquía, emitió un comunicado en el que yo resalto dos cosas. Dijo, por un lado, que no constaba el carácter sobrenatural en el lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que no constaba, no estaba negando, no estaba diciendo, no estaba, que entonces Suquía, creo que era arzobispo de Madrid, no estaba diciendo que las apariciones eran falsas, no, simplemente mandó sacerdotes vestidos de paisanos para que investigasen aquello. Amparo Cuevas, hasta ese momento, iba personalmente y entraba en trance delante de miles de personas en Prado Nuevo, y Suquía, en ese comunicado, en el año 84, dijo que no le constaba el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones. Pero ya Rouco Varela fue en 2013 o 2014, no recuerdo bien, le dio luz verde a las apariciones. Por fin, después de muchos años y de muchas luchas, porque como he dicho al principio, estuvo la política, concretamente el Partido Socialista, yo no entro en política, estaba en contra, se cerró el lugar, luego la fundación compró el terreno, se abrió, en fin, un lío enorme que ahí no me voy a meter, porque lo mío es, sí, comentarlo de pasada, pero centrarme en la fenomenología y hacer filosofía de los fenómenos y llegar a conclusiones, si se puede. Ese es mi cometido, pero han sido, lo he dicho, unas apariciones envueltas en mucha polémica, mucho tira y afloja, donde incluso yo recuerdo cuando estaba cerrado el lugar, porque lo cerró el ayuntamiento, que estaba gobernado por el PSOE, cuando se cerró el lugar, pues se manifestaban allí, en la valla, los más creyentes y una tensión, había una tensión enorme, e incluso quiero recordar que algún enfrentamiento físico, o sea, que las cosas llegaron a un punto realmente peligroso, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya Rouco Varela les dio luz verde. Y la otra cosa que le dijo Suquía a Amparo Cuevas es que le sugirió, no le ordenó, le sugirió que se abstuviera de ir presencialmente al lugar y entrar en trance delante de todo el mundo. Dicho y hecho, lo hizo. No volvió, Amparo Cuevas no volvió ni una sola vez. A raíz de ese comunicado de su guía, no volvió a aparecer públicamente en Prado Nuevo del Escorial. Entraba en trance, en privado, se grababa y luego se emitía el primer sábado de mes, de cada mes, se emitía por toda la megafonía, se emitía el mensaje que se había grabado. Pero claro, es que estamos, y estoy recordando comentarios de Argomosa, del profesor, por ejemplo, un comentario, ¿no?, que él decía, como si la Virgen tuviera horarios, es decir, todos los primeros sábados de mes a las 5 de la tarde entrarás en trance porque yo estaré aquí. Él estaba en contra de eso, pero yo personalmente no veo problema en ese sentido. Es decir, si la Virgen, si es la Virgen, que para mí sí lo es, sinceramente, también por los frutos que me ha dado a mí, espirituales, personalmente hablo. Si la Virgen se quiere manifestar los primeros sábados de mes a las 5 de la tarde, ¿por qué no va a poder hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué no? No veo impedimento. Vuelvo a decir, y he conocido casos, recuerdo uno ahora mismo, por ejemplo, de un hombre que acompañaba a su mujer, pero que era ateo, no creía en nada, rechazaba las apariciones, pero bueno, por satisfacer a su mujer, pues la acompañaba y un día empezó a experimentar fenómenos en el lugar, olió a rosas de una forma profundísima y cayó de rodillas delante del fresno, del árbol, y se echó a llorar, y a partir de ese momento se convirtió en un creyente. En este caso sí, claro, del catolicismo, pero porque las apariciones marianas de Prado Nuevo del Escorial están dentro de los cánones de la teología de la Iglesia Católica, pero el hecho es que se convirtió, y convertirse no es algo malo, es algo positivo. Entonces, esos son los frutos de la aparición, y los frutos que yo he conocido han sido buenos. Otra cosa, y esto, de esto también he sido testigo, otra cosa es el fanatismo que se da no solamente en Prado Nuevo del Escorial, que se da lamentablemente y muy tristemente, por ejemplo, en el Islam, en el terrorismo yihadista. No estoy comparando, pero digo que se da en un grado muchísimo más alto, pero ese fanatismo, que mueren matando, los que se inmolan, etcétera, o los que se empotran en un avión contra las Torres Gemelas, los extremos siempre son malos, y el fanatismo no comparable con el con el yihadismo, pero el yihadismo lleva una carga de fanatismo enorme, enorme. Yo en Prado Nuevo he visto cierto fanatismo y personas incluso que si les llevabas la contraria o hacías un comentario, comentabas algo que pudiera de alguna manera poner en duda las apariciones, oye, se ponían como fieras y defendían y la Virgen se aparece aquí y bueno, bien, es su opinión, pero no me agreda verbalmente en el sentido de no me insulte, no me no, por favor, o sea, pues esto ha ocurrido en Prado Nuevo y en otros lugares también, ¿eh? El fanatismo nunca es positivo, nunca. Entonces, dicho esto, ha habido curaciones en Prado Nuevo, aparte de conversiones muchísimas, miles. Ha habido otros fenómenos, como por ejemplo fotografías, algunas de ellas muy interesantes, que no eran, y que yo he visto, que no eran pareidolias. Recuerdo una tarde que fuimos, año 98 o 99, y había allí una señora por la tarde y nos invitó a su casa, una señora ya de cierta edad, y fuimos a su casa, nos invitó a merendar, amabilísima, sacó dos álbumes, nos mostró un montón de fotografías y, oigan, algunas de ellas eran realmente, realmente interesantísimas. No hablo de fotografías de las nubes, no, no. Luminosidades y otras cosas. Luz en forma de la Virgen María, sobre el árbol o en otra parte de Prado Nuevo. O sea, había recopilado porque llevaba prácticamente esta mujer desde el principio, vivía allí, en el Escorial. Y tenía dos álbumes, pero voluminosos, ¿eh? Todos fotografías que había ido recopilando, algunas propias, otras de otras personas que había pedido copia. Y realmente había no pocas fotografías que, cuando menos, te hacían pensar y decir, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué es esto? Aquí no hay truco. Esto se ha tomado con una Polaroid, por ejemplo. O sea, ¿esto que estoy viendo qué es? Pues así había muchas. Recuerdo aquella tarde con especial cariño, cómo nos invitó a su casa. ¿Quieren venir a mi casa? Y les enseño y vimos que era una mujer que no tenía peligro, una mujer ya mayor, que vivía sola. Y claro que sí, sí. Y nos invitó a merendar, nos puso un café con leche, con bollos, en fin, y sacó los árboles y os voy a enseñar. Y mirad, y nos iba explicando fotografía por fotografía, por quién fue tomada, cuándo, qué era. Quiero decir que conozco bastante bien las apariciones de Prado Nuevo del Escorial y si me preguntan mi opinión, si después de todo lo que he dicho me preguntan mi opinión personal, pues les diré que en mi opinión las apariciones de Prado Nuevo del Escorial son auténticas, que hay, como he planteado, contradicciones siendo honesto y planteando esas contradicciones, como por ejemplo la voz, pero cuidado, la voz, a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un matiz. La voz, cuando era una voz como en Prado Nuevo, no en Villacañas, cuando era más grave, quizás para algunos más desagradable, es que estaba hablando el Señor. Cuando hablaba la Virgen, sí que era una voz dulce, que todo hay que decirlo, pero claro, hay que tener en cuenta el aparato de fonación o los órganos de fonación de Amparo Cuevas. Todo hay que decirlo, sí se parecía a la voz de Amparo Cuevas, que era dulce, pero cuando hablaba la Virgen, que era, ¿cuánto? Un 75% de los mensajes, un 80%. Era una voz dulce, lo era. Cuando hablaba el Señor, en los mensajes aparece. Yo tengo un taco enorme de mensajes, una recopilación de mensajes de Prado Nuevo del Escorial. Y pone la Virgen, y pone y transcribe en el texto Amparo, cuando hablaba le decía algo a la Virgen o le preguntaba, y luego el Señor. O sea, en las transcripciones hacen la diferencia, y esa voz que a don Germán le parecía tan desagradable no era, no correspondía a la voz de la Virgen, sino a la del Señor. En Villacañas, yo no voy a decir, porque no es el tema de hoy, si las apariciones de Villacañas, Toledo, son auténticas o no, no sé si siguen existiendo. Yo estuve en el año 98 varias veces en el verano del 98. No sé si siguen existiendo, no creo, pero allí sí que cuando hablaba supuestamente la Virgen, la voz era muy desagradable. Pero en el Escorial no. En la Fuensanta tampoco. En la Fuensanta yo no he escuchado una voz tan maravillosa, tan dulce, como he dicho. Tan celestial. Eso no puede ser humano. Creo que era Luz Eva María, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Yo las conocí en el año 1994 cuando estaba estudiando en Murcia. Un sábado, el primer sábado de mes. Del mes de diciembre, primer sábado de mes o segundo, ya no me acuerdo, pero tengo la grabación de mi primera visita al lugar. La voz de la Virgen, supuestamente en El Escorial, en Prado Nuevo, a través de Amparo Cuevas, también dulce, pero parecida, siendo críticos, parecida a la de Amparo Cuevas. Es verdad que hay que decir las cosas como son, que en los mensajes la Virgen hizo profecías. Y hablamos de los primeros años de los 80. Profecías que ahora se están cumpliendo. se puede decir, bueno, claro, porque conozco la parapsicología, se puede decir, bueno, era o fue un fenómeno o era un fenómeno de precognición de Amparo Cuevas, que a través de un estado de trance mediúmnico expresaba. No digo que no, es una posibilidad, pero los mensajes están ahí, las advertencias de Rusia, que dijo Rusia será el azote de la humanidad, a principios de los 80, cuando estaba Gorbachov y estaba Reagan, y se llevaban bastante bien, pero la Virgen insistía que Rusia sería el azote de la humanidad. Bueno, y muchas cosas que en otro programa, posiblemente en abierto, cuente con los mensajes en la mano y leyéndolos en un programa mucho más extenso. Pero yo creo que es suficiente. Yo les he contado mi vivencia o mis vivencias, les he contado mis queridos amigos y amigas fans, les he contado mi opinión o les he expresado mi opinión. Yo creo que Prado Novo del Escorial, en cuanto a la naturaleza de las apariciones, son auténticas. Lo de la fundación no me meto, eso ya es cosa de los hombres, de los seres humanos, si han cometido errores o no, si los han cometido o no, yo ahí no me voy a meter. Se les ha llamado secta, en fin, de todo. Yo ahí no voy a entrar, porque no es mi cometido. Yo voy a los fenómenos, yo voy a los hechos, que es lo que he hecho en este programa para todos ustedes, mis queridos amigos y amigas. Yo allí he visto una curación, yo allí he visto muchas conversiones, yo allí he visto la danza del sol, yo allí he olido muchas veces a rosas, he olido incienso, y otros fenómenos, y mi conclusión es que Prado Novo del Escorial es auténtico. Son las apariciones auténticas. Lo fueron. Lo fueron. No sé actualmente si cuál es la actividad del lugar o cómo está el asunto, pero como les digo, fíjense siempre, siempre en lo que dijo Jesús. ¿Y cómo distinguiremos? Le preguntaron. ¿Cómo distinguiremos, hablando de los falsos profetas, de los falsos y de los profetas auténticos, de los buenos y de los malos? ¿Cómo les distinguiremos? Y dijo dos cosas. Por sus obras les conoceréis. Por sus obras les conoceréis. Y añadió: porque no puede árbol bueno dar frutos malos, ni puede árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos, pues, los conoceréis. Por sus frutos, por sus obras y por sus frutos. ¿Cuáles han sido los frutos de en Prado Novo del Escorial? Positivos, positivos, dejando a un lado el fanatismo, todas esas cosas que son cuestiones mundanas y cuestiones humanas, hablo espiritualmente. Los frutos son buenos, muy buenos. Por tanto, el árbol, la raíz, el origen, tiene que ser bueno. a la fuerza, porque no puede árbol bueno dar frutos malos, ni árbol malo dar frutos buenos. Son palabras del Señor, pero son palabras aplastantes. O sea, es un planteamiento aplastante. Algo malo, en origen, en esencia, no puede dar frutos buenos. Y al revés, algo esencialmente bueno no puede dar frutos malos. Y ahora, pues mis queridos fans, juzguen todos ustedes, tengan su opinión, los que conozcan Prado Nuevo, los que no lo conozcan, pueden investigar por internet, conocer. Que hay cosas, como digo, del mundo, humanas, errores, no digo yo que no, que se hayan cometido. Pero no confundamos, por favor, quizás es por hoy mi último mensaje, no confundamos lo humano, lo que hacen los hombres, las mujeres, el ser humano, no confundamos lo humano con los fenómenos y el origen de los mismos. Separen. Separen. No es que la fundación, no es que... No, no, no. Las apariciones son las apariciones. Las manifestaciones son las manifestaciones. Los fenómenos son los fenómenos. La danza del sol es la danza del sol. Y en Prado Nuevo ha ocurrido muchas veces. Y ha sido vista por miles de personas. Entre ellas yo. Y yo no estaba alucinando. Y había un grupo de 50 personas que habían rezado el rosario y de repente mirad, mirad, mirad, y el sol, el comportamiento del sol, que duró, duró por lo menos 10, 15 minutos. Eso lo he visto yo. Y yo he olido a rosas, y he olido incienso, y he visto una curación de un chico que estaba en silla de ruedas y que no tenía posibilidad de andar. Y al cabo de unos meses, y decía, la Virgen me va a curar, con una fe, la Virgen me va a curar. Pues al cabo de unos meses estaba andando por allí, eso lo he visto yo. Supongo que habrán dado cuenta al Vaticano. Eso lo he visto yo. Y aparte de todo lo que les he contado, de fenómenos y de las fotografías. De las fotografías, que yo no sé cuántas fotografías había ahí, de aquella amabilísima señora que nos invitó a su casa. Muchísimas, muchísimas. Dos álbumes enteros, voluminosos, gordos, gruesos. Fotos de Prado Nuevo. Fotos paranormales. Eso lo he visto yo. He escuchado testimonios. He escuchado y he visto conversiones. Juzguen ustedes, amigos. Y la Virgen nada más que avisando desde el año 81. Y miren cómo está el mundo ahora. ¿Cómo está el mundo? En peligro. Y esto no es una vez más decir que parece que, bueno, que sí, que hay un conflicto. No, no, la cosa es muy seria. O sea, se puede armar una muy gorda. No voy a entrar ahora, porque no es el momento, en un análisis político ni geopolítico, tampoco es mi especialidad, del tema. pero tenemos a Rusia, el tema de Ucrania, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Europa en contra de Estados Unidos ahora, tenemos el tema de Israel y todos los países con Gaza, los palestinos y todos los países musulmanes que circundan a Israel. Se puede armar una muy gorda. Y para de nuevo del Escorial, no es un caso único. Quiero decir que para de nuevo del Escorial no es la única aparición, ni muchísimo menos, que ha avisado a la humanidad que si no cambiábamos, que si no nos volvíamos hacia Dios, que vendría para mí lo que va a venir. Eso se lo cuento otro día, amigos. Nada más, se pueden expresar en los comentarios. En la casilla de comentarios, den su opinión. ¿Creen que Prado Nuevo del Escorial las apariciones son auténticas? ¿Que no lo son? ¿Han estado allí? ¿No han estado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de las apariciones de la Virgen? La Virgen viene para avisar y lleva viniendo desde la Salette 1846 o 1848, después Lourdes en 1858, o sea, la cosa viene del siglo, de mediados del siglo, antes de mediados del siglo XIX. Luego Lourdes, Fátima, Zeitún en el Cairo, o sea, Akita en Japón. Y podría seguir con una lista enorme, grandísima. ¿No será que la Virgen no nos ha avisado de las calamidades y el caos que el propio Apocalipsis y el Evangelio, en palabras de Jesús, en el discurso escatológico, profetizan? Estamos en los últimos tiempos, yo no tengo ninguna duda, no en el fin del mundo, no es el fin del mundo, es el fin de un larguísimo ciclo, los últimos tiempos, la gran purificación. De eso les hablo otro día. Amigos, amigos y amigas, si os ha gustado el programa, creo que muy interesante, muy entretenido y que se puede sacar provecho de ello. Le dais a, por favor, a like, si me hacéis el favor, y comentad lo que queráis en la casilla de comentarios. Y nada más, nos escuchamos en unos días. Gracias por estar ahí. Seguid siendo fans. Porque voy subiendo contenido siempre que puedo y creo que estos programas merecen la pena más de 1 hora y 20. Yo solo. Bueno, esto es un poco, faltaba la nota de humor. Amigos, gracias. Quien nos habla, Santiago Vázquez. Me despido. Hasta el próximo día, dentro de unos días, que Dios os bendiga, os proteja de todo mal y, como se decía antiguamente, sed buenos, decían las abuelas, sed buenos y temerosos de Dios. Eso se ha perdido. Amigos, gracias y buenas noches.